is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 84, el 14 de la cuarta temporada, temporada que comenzó a principios de este año. Estamos juntos en este podcast, este programa, encontrándonos semanalmente para compartir música durante 90 minutos desde agosto del 2012, pero en realidad, como ya saben, esta es la fabulosa secuela de la música que escuchan todos, el programa que hacíamos en la radio en Cochabamba con mi hermano hace algunos años, del 2006 hasta el 2008. Nuevamente estamos en una época de números inconspicuos porque el 84 nos dice tanto como el 38, o no sé, no es un número redondo que evoque, no sé, la centena, por ejemplo. Quizás el atractivo está en que 8 y 4, pues 8 es el doble de 4 y es un número par, no sé. Sí. Que, bueno, nada, el verdadero asunto es que les agradezco escuchar el programa, sea durante los 83 episodios anteriores o apenas unas cuantas veces a lo largo de estos dos años, o desde la época de la música que escuchan todos, que conocimos a algunos amigos que aún mantenemos el contacto hasta ahora, y es siempre un gusto poder intercambiar opiniones sobre música y música en general, y hablar sobre música, escuchar música juntos. Y aquí estamos proponiendo esta pequeña plataforma para eso. Sin pedidos ni nada parecido esta semana, volvemos a la arbitrariedad de costumbre. Yo escojo las canciones que escuchamos y punto. Aunque ahí ya está el twist, que si es que leen la lista de los temas, que en esta ocasión son 6 o 7, y encuentran algo interesante, yo ya estoy contento. Pero si quieren interactuar un poco más, está el blog reactividadshow.blogspot.com, que nos sirve como plataforma para que hagan llegar comentarios, pedidos, sugerencias, y que además, por supuesto, puedan escuchar los anteriores programas, se los pueden bajar si es que quieren en formato MP3. Está el streaming, que es muy bueno, y nada, reactividadshow.blogspot.com, la plataforma para que mantengamos esta interacción y hagamos de esto un espacio, más rico de lo que por ahora es. Eso sí, siguen las novedades. Hay algunas canciones incluso que todavía no se han lanzado oficialmente. Nos volvemos a poner el parche pirata. Eso sí, me vuelvo a comprometer a que va a haber más música y menos bla bla. Por lo que es que idealmente este programa es como de fondo para cuando están lavando platos, doblando su ropa, limpiando la casa, lo que sea que hagan. Incluso si quieren estudiando, trabajando, no sé. Que se puede entrar y salir rápidamente del mismo, no tengan que estar tomando nota de todo lo que digo, que son cosas aburridas además, tonterías. Así que por eso más música y menos bla bla. Y comenzamos con ese propósito, con un músico brasileño de los 70, conocido, pero para nada tan famoso como los que ya sabemos. Es Belchior, que nos trae la canción Apenas un rapaz latinoamericano. Así que, Apenas un rapaz latinoamericano, de Belchior. Latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, mas trago de cabeça.

Belchior en castellano significa Melchor. De nuevo, los guionistas malos se contraatacan con malos chistes. Y es un cantautor nordestino de gran éxito en los 70s. Alucinação fue su cuarto disco. Y se hizo conocido en nuestra generación gracias al cover de A Palo Seco, una canción que está también en este disco Alucinação, que hicieron los hermanos, esta pionera banda indie brasileña, hace ya unos cuantos años, unos 8 quizás, ya no me da miedo recordar. Y bueno, es una canción simpática esta A Palo Seco, pero tiene esa onda soft rock medio Roberto Carlos, que es, bueno, está bien, pero no va a ser de las que más llamen nuestra atención, ¿no? En sus épocas también se dio a conocer gracias a versiones. Belchior, creo que Elis Regina hizo la más conocida de ellas, como No Suspice, creo que es la canción que cobrió. Y para este año se ha anunciado un homenaje a cargo de grupos indie brasileños que van a tocar completo Alucinação. Ahí van a incluir algunos covers y versiones nuevas también de temas clásicos que no están en este disco de Belchior. Al menos en este disco, tampoco es que yo sea un gran conocedor de la obra de Belchior, se nota que él está claramente tocado por Bob Dylan y los cantautores de la onda folk post-hippie, con algo de esa ingenuidad típica de la época, pero también con un barniz experimental, ¿no? En el estilo de los Beatles, con ese girito psicodélico rock and rollero, ¿no? No se iba a poder poner aquí a hacer cosas a la Stockhausen, ¿no? En sus mejores momentos, Belchior evoca los trabajos solistas del Crosby, Stills, Nash & Young. Tiene un poco la onda de marihuanero duro de, o maduro, marihuanero maduro mejor, de David Crosby. En otros momentos tiene un sentido épico de la canción torrencial y arrebatadora, que de cierto modo sí viene del Bob Dylan de la época Teen Wild Mercury Sound, pero también de Van Morrison, con el que tiene más un nexo espiritual Belchior, porque la voz no le da para alcanzar esos melismas teatrales tan característicos del irlandés. A ratos también el disco suena un poco a Roberto Carlos, muy mainstream, justo esta canción como No Suspice, por ejemplo, con esas cuerdas y el medio tiempo, es como muy mainstream, pero con esto no quiero decir que sea un disco conservador, ¿no? Hay una canción que se llama Bella Ropa Colorida, que tiene como un barniz sintético que es totalmente antipódico al campiranismo natural de los hippies, ¿no? Y de los cantautores folky de esa onda. Por todo esto, si tuviera yo que asemejar a alguien, a Belchior, para presentárselo a alguien que, a diferencia de nosotros, no ha tenido la oportunidad de escuchar su canción, diría que se parece a Lito Nevia, en eso de que es un cantautor rock con toques folk y que va y hace lo que quiere, ¿no? No se restringe por límites de géneros ni de épocas. Una cosa interesante, un rasgo que me llamó la atención de las composiciones de Belchior, es que usa el metatexto en, por ejemplo, de nuevo Bella Ropa Colorida. Cita pedazos de She's Leaving Home, de Like a Rolling Stone. Y en esto se parece un poco al Battiato de La Voce del Padrone, un italiano que recordarán. Escuchamos aquí hace como 70 semanas, no sé. Usa también mucho el humor. En el estribillo de la canción que hemos escuchado, por ejemplo, dice: no te creas todas las cosas depresivas que te estoy diciendo en esta canción, porque en la vida real estamos peor que esto. Esto es solo una canción. Y en general me parece que el disco macera una amargura post-juvenil resignada, ¿no? Ya no es post-adolescente, es para gente que tiene más de 30, ¿no? 30 y pocos y ya no 20 y tantos. En algún estribillo, por ejemplo, dice que ya no quiere teorías ni romances astrales, que su delirio es la experiencia real, que ahora se alucina con cosas cotidianas. Creo que es justo en la canción Alucinação. Dice incluso que ya no le interesa el profeta del terror que sale en La Naranja Mecánica, que él solo quiere amar y cambiar las cosas, que es re hippie, pero de un hippie envejecido, digamos, que ya ha pasado la fase de ingenuidad tan típica, inherente a esta, bueno, no quiero decir ideología, pero digamos ideologema hippie. Belchior ha seguido activo todo este tiempo, pero no tengo idea de realmente cómo ha sido su obra, por dónde ha ido. Pero hay un incidente gracioso que vale la pena recordar. El 2007 desapareció, se perdió, nadie sabía dónde estaba. Como hicieron Richie Edwards o Alan Setkan, dejó su auto parqueado y desapareció sin dejar ningún rastro. Un par de años después, y luego de miles de rumores, se descubrió que vivía en Uruguay, que se había jubilado del mundo del espectáculo y que estaba ahí con su mujer. Pero el 2012 volvió a desaparecer, aunque esta vez ya nadie se lo tomó en serio y parece que es por problemas legales esta vez que ha desaparecido, que tiene algún juicio por divorcio o royalties o algo así, y parece que por eso es que está con domicilio legal desconocido. Pero bueno, en cuanto al disco, Alucinazao es un bonito álbum, y si esta canción, apenas un rapaz latinoamericano, les gustó, al menos un poquito, vale la pena que lo busquen y lo escuchen. Aquí seguimos con un compositor similar por su excentricidad radical y el uso del humor, aunque tiene un talento, creo yo, bastante más refinado como compositor, como letrista. Hablamos de Serge Gainsbourg, que vuelve al programa después de igual muchísimas semanas con la canción Dele Dele. Así que vamos con Serge Gainsbourg y Dele Dele. Doucement pour pas te réveiller. Tu es ma petite Marilyn, moi je suis ton Miller, hein? Non, pas Arthur, plutôt Henri, spécialiste de hardcore. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. Même musique, même reggae pour mon chien. Thank you. Hemos escuchado a Serge Gainsbourg con Delé del disco Oxams, etc. del 79, un disco más conocido por el roce que tuvo Gainsbourg con los fachos franceses debido a la reapropiación que hizo de la Marsellesa. Pero en realidad es el disco dub barra roots reggae de Gainsbourg. Ah, es un disco que grabó en Jamaica con un equipazo de músicos de reggae. Sly and Robbie, Flava Holt, Ansel Collins, Rita Marley le hacía los coros, Marcia Griffiths también era otra de las coristas. Evidentemente Gainsbourg no iba a cambiar la historia del reggae ni lo iba a revolucionar como Lee Scratch Perry, aunque era su intención, quería hacer un disco a la Lee Scratch Perry. Pero al menos logró demostrar que un europeo blanco podía hacer buen reggae, melódico, rítmico, ortodoxo, y hacerlo sin perder su identidad propia, y que además es tan fuerte en el caso de Serge Gainsbourg. Y ojo, que cantaba mucho en francés, ¿no? No era reggae en inglés ni nada por el estilo. Que Gainsbourg tenía canciones en inglés. El tufo colonialista era inevitable porque Gainsbourg fue el primer blanco en grabar reggae. Pero esta teoría se cae cuando pensamos que el reggae llegó a las masas vía intervención blanca. Cuando Island Records fichó a Bob Marley y le hizo grabar Catch a Fire, Catch a Fire, el 74 con técnicos y productores blancos. Es cierto que el reggae llegó a Inglaterra mediante la migración propia de gente de la región, de Jamaica, Haití, etc. Pero no es que esto garantizaba que sonaran grandes radios o que tuviesen difusión discográfica. Lo que sí, este fue el primer disco número uno de Serge Gainsbourg, algo que seguramente nos llama la atención a los que creemos que fue un músico popular en Francia. No es tan cierto esto. Tal vez este efecto se deba a la polémica justamente de la Marsellesa antes que otra cosa, porque era un disco relativamente menor, divertido sí, pero menor en la obra de Serge Gainsbourg. Algunas reversiones de temas propios de Serge, como a la Javanese, que aquí sale como Javanese Remake, funciona muy bien. Hace gracia escuchar estas versiones, ¿no? Gainsbourg canta más que de costumbre, aunque sigue estando muchísimo más cerca del recitado que nada. Pero no era la primera canción ni el primer registro reggae del francés. En su disco anterior había grabado la canción Marilou Reggae, que era más yeye que reggae, pero ya estaba ahí como una muestra de la que era la intención de Gainsbourg, ¿no? Se colgó al carro popular a último momento, ¿no? Ya en Long Tata Shoe del 76 aparecía una canción reggae. Por eso, aunque habría sido una asquerosa movida comercial, la de Oxhams, etc., funcionó muy bien. Tanto que Serge Gainsbourg grabó un disco mellizo, el siguiente de su carrera, que se llama Mouvet Nouvelle Desetual, perdón por el francés. Pero fue mucho menos exitoso porque era menos polémico. Para empezar, no había una versión reggae de la Marsellesa y tampoco había tanta novedad. Bob Dylan también tiró por el reggae, grabó justamente con estos mismos músicos, con Sly and Robbie. Poco después, el 83, el disco Infidels tiene varias canciones con base reggae. Y además, ya para cerrar esta justificación de Serge Gainsbourg haciendo un disco reggae, el reggae de Gainsbourg era un reggae postmoderno, sarcástico, autoconsciente, no se tiraba más a la new wave que al roots reggae. Y ya que hemos hablado de Bob Dylan, el coro de esta canción que hemos escuchado, Delé, propone un intertexto con Lay Lay Delay. Justamente el casi son homófonos, ¿no? En francés y en inglés. Delé quiere decir los feos. Y es un corito tan pegajoso en ese su giro anglo-francés que nos dice que la belleza escondida de los feos se ve sin retraso, es evidente, en otras palabras, en una traducción menos literal. Y la canción está llena de líneas geniales como esa, ¿no? Y como suele pasar con la obra de Serge Gainsbourg. Nada más comenzar nos dice esto de... en otras palabras, ¿no? Que cuando me dices que soy feo, me voy a desayunar suavemente para no despertarte. Que se resumiría como, soy feo, lo sabemos, pero igual te acuestas conmigo, así que, ¿qué importa, no? Así sugiriendo apenas que ser feo no es óbice de nada y sin irse por nada vulgar, como lo que yo he dicho es muchísimo más vulgar de lo que dice Serge Gainsbourg. Otro punto interesante de la canción es que está dedicada a su perrito, Nana Gainsbourg, al que dice justamente en el segundo verso que él era tan travieso y el pobrecito murió de cirrosis, contagiada por osmosis además, porque yo soy el que bebo y le dio la enfermedad a mi perro, que seguramente fue por osmosis o porque bebe mis palabras. Nana Gainsbourg era un bull terrier que por cabezón y jetón, Gainsbourg se identificaba mucho con él y le tenía tanto cariño como a sus hijos. Y si quieren otra elegía canina, busquen en YouTube el video de James Stewart leyendo un poema dedicado a su difunto perro Bo en el programa de Johnny Carson. Es un momento bizarro, no puedo decir más. Yo quiero a los animales, pero tampoco es para tanto, ¿no? No queremos extendernos más ni agotar el repertorio gainsbourgiano, que seguro volverá pronto a aparecer por aquí. Así que mejor seguimos en Francia, ahora con una compositora grandiosa que está aún en actividad, más experimental que Gainsbourg. Se trata de Eliane Radig, que nos trae la canción Onward 19. Así que con Onward 19 de Eliane Radig, continuamos. Eso era Eliane Radig, no sé si en francés se pronunciará Eliane Radig o algo así, o Radigue, ¿no? Bueno, Radig, con la canción Onward 19, que está tomada del disco Vice Versa del 70. Eliane Radig es una de las compositoras de música electroacústica más importante de todos los tiempos. Lleva en este negocio desde los 50s, 6 décadas prácticamente. Y si bien ella no inventó el trabajo con cintas y loops, refinó esas técnicas hasta el extremo, hasta una radicalidad que encarna muy bien este disco, que consistía en simplemente 10 copias de 4 cintas que se podían tocar adelante o hacia atrás, se podían tocar en distintas velocidades, al unísono, y que hay que recordar que alcanzar esto en esta época, en los 70s, era dificilísimo. Hoy con un mouse en 5 minutos puedo recortar, pegar, armar un loop, invertir un track y perfecto, tengo mi disco. Pero hacer esto con cinta, tijeras, pegamento, es otra cosa completamente. Un loop, por ejemplo, requería metros de cinta y muchísima paciencia. Con todo, Eliane Radig está mucho más asociada con el sintetizador modular ARP 2500, el ARP 2500, que es el que ha usado desde los 70s. Justamente este disco es el último que grabó con cintas y sin usar sintetizadores. Eliane Radig estudió en París, su París nativo además, bajo dos popes como son Pierre Schaeffer, y bueno, padre de la musique concrète, y Pierre Henry, algo más tirado a la electrónica, pero ciertamente parte del movimiento Music Concrete también. Era estudiante de Schaeffer por algo, ¿no? Luego de un tiempo, Radig se interesó más y más en los loops, en el feedback, y abandonó el estudio laboratorio de los dos Pierres y se fue a trabajar a los Estados Unidos bajo la dirección esta vez de Morton Subotnick, que es otro prohombre de la composición contemporánea. Y es que cuesta imaginarse lo extraordinariamente fecundo de este periodo si es que pensamos que Lori Spiegel fue la compañera de piso de Radig mientras ella vivía en Nueva York. Y bueno, Radig se afilió más con el minimalismo electroacústico de la costa oeste de los Estados Unidos, y más o menos ahí es que se inscribe la composición que hemos escuchado hace unos instantes. Por estas épocas, Eliane Radig se convirtió al budismo al mismo tiempo que descubría los sintetizadores. Algo que por entonces se suponía que los intelectuales serios podían hacer, convertirse al budismo. No es como sucede hoy en Cochabamba, que se puso de moda hacerse al místico seguidor de Chotorovsky. Decir que meditas, que eres Krishna, cuando en realidad es una vil estrategia para levantar chicas. Estoy generalizando y me estoy desviando del asunto, pero creo que es una cosa distinta a la conversión de Eliane Radig o de Terry Riley y otras cosas. Pero nada, epifanías místicas aparte. Ella conoció en Nueva York los sintetizadores a principios de los 70. Como decíamos, estuvo vinculada al ARP toda su obra, pero este disco es el último en el que usa cintas, ¿no? En general, su obra se enfrenta al serialismo y a la dodecafonía, terriblemente aburridos, y más una gimnasia intelectual que nada, según opinión de Radig. Y también su música tiene una cierta lentitud, porque a lo que aspiraba ella era las transformaciones naturales, ¿no? Y dice, toman tiempo. O sea, las placas tectónicas van produciendo una montaña, pero esto pasa poco a poco, no es tan instantáneo como nos sugeriría un cambio melódico. También ha propuesto Eliane Radig su música como un espejo mental, como la superficie de un río que se ve igual, pero nunca es lo mismo, dependiendo de cómo la mires. Son metáforas naturalistas que sin duda deben provenir de esta formación budista que tiene Radig, pero que nos ayudan a entender por qué lo que hemos escuchado suena casi a feedback con estática. Bueno, finalmente esta canción es importante porque ya decíamos, el disco Viceversa fue el último que grabó con cintas, sin usar sintetizadores, pero parece casi lo que estaba luego haciendo con sintetizadores, o sea que ya había refinado hasta ese punto la idea sonora que iba a perseguir. Fue el registro de una instalación sonora en París, solo tenía 10 copias, se podía escuchar, como hemos dicho, en diferentes formas. Y nada, para no extendernos más sin motivo, una de las primeras grandes compositoras de la música contemporánea es Eliane Radig, muy influyente. Gente como Richard Tam, por ejemplo, la citan como, creo que es Opus 17, la obra que dice Richard Tam que le cambió la vida. Si quieren conocer un poco más de Eliane Radig, pueden ver un corto de 15 minutos que se llama A Portrait of Eliane Radig, que está en Vimeo, y que nos muestra cómo compone con un cronómetro y con su gato como único colaborador. Pero no seguimos porque queremos volver a escuchar a Eliane Radig por aquí, así que no agotamos nuestro repertorio improvisacional. Y mejor nos vamos con otra compositora femenina, joven y dentro del paraguas de la electrónica, como es Inga Copland, que nos va a traer en este caso su debut solista bajo el nombre de Copland, la banda, digamos, y la canción Inga. Así que vamos con Copland, la canción Inga, de Inga Copland. Inga Copeland nos presentaba, bajo el seudónimo artístico Copeland, la canción Inga, que seguro lo hizo a propósito y se está riendo de nosotros ahora, que está en su disco Because I'm Worth It, que sale en mayo próximo. Es su debut en solitario, aún no está editado oficialmente, obvio, así que pónganse el parche pirata. Inga Copeland es mejor conocida como mitad de Hype Williams, ese fascinante dúo que integró con Dean Blunt entre 2010 y mediados del año pasado. Ya que ahora ambos han debutado en solitario, tanto Dean Blunt como Inga Copeland, uno se animaría a decir que el excéntrico del dúo era Blunt, pero no, en realidad ambas facetas solistas se parecen bastante. Como Hype Williams usaban más samples, ahora al menos no son tan notorios, o provienen de fuentes menos conspicuas, han sido más procesados que antes. Una gran señal de la música de Hype Williams era su retorcida lectura de la cultura de consumo, del pop desechable y masivo. Por esto predijeron un poco el vaporwave, aún desde el corazón del pop hipnagógico, explorando el détrito de la cultura de consumo, por decirlo de alguna forma. Tenían canciones en las que sampleaban a Drake, a Britney Spears, Gwen Stefani. En el EP Dior se ponían a enumerar Pokémones. Por lo que son precursores, si no ideológicos, por lo menos sonoros, del vaporwave. Ya en 2012 habían sacado un disco como Inga y Dean. Supongo que fue más por problemas con su manager barra Bengali Joan Roberts antes que algún asunto legal con Hype Williams. La verdad es que se sabe muy poco de este dúo, porque felizmente están empeñados en mantener el misterio y despistar a sus fans con falsos press releases o discos que aparecen y desaparecen de sus respectivos bandcamps. Esto por no hablar de que evitan usar sus nombres reales y han intentado reapropiarse del nombre de un magnate del audiovisual, además relacionado con el hip hop más choto de finales de los 90s, ¿no? Como, bueno, Hype Williams hizo videos de Puff Daddy, de Missy Elliott, así que no tengo que explicarme mucho más. Bueno, si The Redeemer de Dean Blunt el año pasado fue uno de los mejores discos, más, al menos interesantes y de los que servían para entender lo que estaba pasando en la música contemporánea, me temo que Because I'm Worth It no está a la misma altura. Hablando de lazos con el vaporwave, tanto Dean Blunt como Inga Copeland han cooperado con James Ferraro, y son, en realidad son parte de esta escena electrónica joven underground, ¿no? Aunque eso sí, las colaboraciones de Blunt con Ferraro no tienen casi nada que ver con la electrónica. Tienen un doble EP titulado Watch the Throne, como el disco que hicieron Jay-Z y Kanye West, pero en el que usan un piano y un Fender Rhodes totalmente minimalistas, ¿no? Con algo de voz, pero no cantan. De hecho, le pidieron en la grabación del segundo a la gente, porque lo grabaron en vivo, le pidieron a la gente que sea maleducada, que hable, que haga ruido, que beba, que se comporten en general como si no estuvieran en ningún concierto, o como si no lo hubiera, por lo menos. Hablando de colaboraciones, el otrora sensación del Neo House, Actress, pone beats al single promocional de este disco, que se titula Advice to Young Girls. Aunque lamentablemente no puedo decir mucho más sobre este álbum. Bueno, también me gustó la canción L'Oreal y las tres que hemos mencionado antes, pero en general me pasó lo mismo que con Asia Tisch de Fatima Al-Kadiri, otra de las grandes voces del vaporwave y de la nueva electrónica. Es que necesito algo más de tiempo para digerirlos, ¿no? Así que todavía no me atrevo a dar un veredicto, pero aquí va para que la escuchen ustedes, y si les interesa, pues también le entren, y si tienen alguna opinión que quieran compartir, pues, y me quieran hacer cambiar de parecido o convencerme de que es un buen o un mal disco, pues genial. Ahora vamos con algo nacional, una banda cruceña sobre cuya música creo tener una opinión formada, a diferencia de lo que pasa con Fátima Al-Kadiri o con Inga Copland. Son los, supongo, debutantes bajo este nombre, La Luz Mandarina, que nos traen la canción Los Reyes del Lugar. Así que con Los Reyes del Lugar de La Luz Mandarina, seguimos. ¿Quién te podrá ayudar? Esa era Los Reyes del Lugar, de La Luz Mandarina, tomado del EP debut de esta banda, que se lanzó a la web hace supongo 2 semanas, creo que se titula como la banda, La Luz Mandarina. Y Los Reyes del Lugar, a primera escucha, esta canción que abre también el disco, nos sorprende con ese su inicio muy girls. Hellhole Rat Race en particular es como ese mismo efectito, aunque la canción no va por esos fueros en absoluto, ¿no? Es solamente la intro. Aquí la cosa va más por la onda K-Records, un poco también por el colectivo Elephant Six, podríamos decir, con una letra infantilizada que usa ese procedimiento penosamente popularizado por Santiago Motorizado, que nos hace creer que por repetir una frase simplona ad nauseam toma significados reveladores, algo que no siempre pasa. Bueno, lo que quiero decir es que me gusta mucho más la canción como instrumental que la letra. Es una melodía atractiva, concisa, algo que pocas veces logran las bandas latinas y mucho más las bandas locales. Por eso me animé a ponerla en el programa, ¿no? Fue ese arrojo de trabajar con este tipo de instrumentos, este tipo de melodía, lo que me dijo, ah, bueno, vale la pena lo que están haciendo, ¿no? La siguiente canción del EP, que son 4 las canciones, es Vampiros, que es otra vez muy Laptra, con un cierto encanto destartalado que contrasta con ese sample muy Gouneco con el que comienza la canción, y que nos hace entender que los músicos de este grupo, que no los conozco ni nada, pero supongo que están al tanto del indie argentino de la década pasada. Acá lo que me empieza a oler raro es la letra, porque es otra vez una letra sobre una fiesta y gente rara a la que quieres mantener excluida de la fiesta. No hay que dejar que los vampiros entren en la fiesta. No me suena bien esa obsesión, ¿no? En Los Reyes del Lugar, la cosa era huir de una fiesta a la que estaban llegando los reyes. Y en esta la cosa es mantener fuera a los vampiros. No soy psicoanalista, pero el secreto de esta canción para mí son las cuerdas, que rescatan la melodía, la acentúan. Pero tengo la impresión de que al tema le falta un productor que le pregunta al grupo a qué pega o a qué viene poner esa distorsión vocal, o que a lo mejor le sobra el puente ese de no dejes a los vampiros, o le sobran efectitos. Menos es siempre más, y peor si estás detrás de una estética lo-fi, ¿no? La tercera canción del disco, Siberia, confirma el parentesco girls, pero los girls de su primer álbum, con esa onda surfera medio de baja intensidad. Y sí, es otra vez una canción sobre escapar y sentirse diferente. A ver, yo sé que es un tropo del rock este, pero es que tampoco es la idea que 3 de tus 4 canciones sean sobre eso, ¿no? Es un poco monotemático, por decirlo menos. Igual es un poco larga la canción, tiene una onda un poco Yo la Tengo, pero se me hace que le sobra como 1 minuto, ¿no? Y los ruiditos del final tampoco pegan para nada. Y la última canción, En las manos del Señor, es Él mató 100%, el beat Be My Baby, se me hace un poco predecible, ya hay demasiadas canciones que lo usan. Pero de nuevo, se aprecia que tengan estos músicos la audacia de usar otros instrumentos, que apunten a arreglos más ambiciosos, cuando se asume que los recursos con los que cuentan son sumamente precarios. Como pasa con todas las bandas bolivianas, con todos los artistas en general, pero lo que quiero decir es que son producciones caseras, se nota, y están trabajando al límite de eso, lo que es muy positivo, ¿no? O sea, como demos para un disco más de mayor presupuesto, creo que eso estaría muy muy bien. Bueno, la intención no era hacer una crítica canción a canción del EP, pero salió así. Son problemas del directo, supongo. Pero para cerrar, como EP debut, no está en absoluto mal este de La Luz Mandarina. En realidad celebro que salgan cosas nuevas y diferentes, aunque seguimos teniendo algo de retraso respecto a otros lugares de nuestro entorno cercano, ¿no? me sonó mejor que lo último de Visiones, otra banda indie cruceña que hemos escuchado en el programa antes, y que creo que sufrió una caída de calidad notable entre el primer y el segundo EP. También creo que Charango y Un Millón de Veces siguen siendo el norte, el gold standard de esta escena. Y si no me equivoco, algunos de estos músicos participaron ya en esas bandas, es decir, miembros de La Luz Mandarina fueron miembros de Charango o de Un Millón de Veces. Y ese es justamente mi punto, ¿no? Que son músicos que tienen trayectoria y que ya han probado su talento, y que por eso creo que no está fuera de lugar exigirles un poco más que simplemente canciones que suenen distinto a Octavia o a Los Carcas. O bueno, a Track, ¿no? O qué sé yo. Y ya vamos cerrando el programa con la canción larga y rara de esta semana, que viene junto al trío estadounidense ya desaparecido Lift to Experience, y se trata de Into the Storm. Así que vamos con Into the Storm de Lift to Experience. Into the storm. Falls, the world will fall. As we tread along to the darker song of salvation yet to come, ponder the thought of what little you've fought. Yeah, the journey for you, my friend, has just begun. Storm. We have been warned. tired of the manicure. I found no place to sit again. With the charm of the countryside, one speaks into the garden. Found a finishing song or laughter. None in the company of friends at table and pleasure with love. None in the book of poetry. Where could my heart find refuge from itself? Where could I go yet leave myself? We're in St. Augustine for that in the 14th century, and the cinnamon Jesus through the day as it ever was. We have come to tell you that there is a place. There is a place. Follow me over the Jordan, across the desert sand. Follow me, O Israel, into the promised land. Follow me over the Jordan, across the desert sands. Follow me into Texas, into the promised land. Estos eran Live to Experience con Into the Storm, de su disco The Texas Jerusalem Crossroads del 2001, única referencia en largo de este trío, que luego de ser vilipendiado en sus días ha adquirido cierto estatus de culto hoy, en parte gracias al padrinazgo de Kevin Shields y de Warren Ellis, además de haber sido fichados por Robin Guthrie y Simon Raymond, que se enamoraron de Live to Experience al momento de verlos en vivo. Live to Experience fue una banda muy de sus tiempos, finales de los 90s, los primeros años de la década pasada, porque tienen mucho de ese toque Radiohead antes de que se enamoren de la electrónica. Tienen un deje Modest Mouse, un toque post-rock, post-hardcore incluso, por la vía emo y de la vía emo original, ¿no? La vía emo de... My Chemical Romance, ¿no? No sé qué banda pseudo emo hay. Estoy pensando más bien en Rites of Spring, por ejemplo. El pitch original de Live to Experience era que combinaban el country devocional con el shoegaze, lo que es un poco el fenómeno Death Heaven que vivimos el año pasado, que se da al mezclar dos cosas aparentemente disparejas, aunque en realidad eran una banda más Slint que My Bloody Valentine, ¿no? Y de country tenían muy poco, sonaban más a Jeff Buckley, así que era más bien una banda que estaba como desprendiéndose del post-rock hacia la canción de rock and roll. Pero de nuevo, lo que los condenó fue hacer un disco conceptual sobre el fin del mundo, pero bueno, no era un disco religioso, pero sí metidísimo en ese léxico e imaginario en el que sugerían que que Texas era la nueva Jerusalén y que los tres miembros del grupo eran profetas del fin de los tiempos. Eso no pegó muy bien en los días cercanos al 11 de septiembre del 2001, en los que el coro de la canción que hemos escuchado, por ejemplo, dice "If America falls, the world falls with it". Hay que recordar que el gobernador de Texas era George Bush, poco antes de ser presidente, ¿no? De hecho, dejó la gobernación para ser presidente. Y todo esto hizo que el disco fuera poco gracioso. No era la clase de música que iban a escuchar los fanáticos de Keith Urban o, no sé, de alguna estrella del country masivo. Y tampoco la clase de disco que iba a querer escuchar un fanático de Godspeed You Black Emperor. Pero el álbum producido por los dos varones de Cocteau Twins, ya los hemos mencionado, Robin Guthrie y Simon Raymond, Es un álbum de dimensiones y ambiciones épicas, que se enfoca y toma a sí mismo tan en serio que no puedes ignorarlo, ¿no? Y menos burlarte de un disco como este, un disco doble, agotador y muy bien ejecutado, poderoso. Los textos están muy bien trabajados, tienen muchos intertextos, que es la palabra del programa, me imagino. Citan a canciones religiosas, estándares del gospel, temas pop, algún villancico como Angels We Have Heard on High. Citan a Kansas, a Van Morrison, leen pedazos de la Biblia, oraciones como esta del Ángel de la Guardia. Los que son católicos saben de lo que estoy hablando. La explicación de todo es quizás que el padre de Josh T. Pearson, el cantante y compositor principal del grupo, estaba completamente loco. Era un fanático religioso que dejó de trabajar porque decía que Dios lo iba a mantener y que era una injuria a Dios pensar que uno necesitaba un sueldo para sobrevivir, que Dios cuida a las aves del campo, ¿por qué no nos iría a cuidar a nosotros? Como fuera, era lógico que no, después de un disco tan monumental, no iban a poder seguir el grupo, ¿no? Que se vaciaron y que hasta llegó. Y del único del que se sabe que ha hecho después de Lift to Experience es de Josh T. Pearson, que en 2010 o 2011 sacó un disco solista de country folk austero y confesional, ya sentimental, no era religioso, sí, producido por Warren Ellis, que se llama The Last Country Gentleman o algo así, que está bien, pero no tiene el poder y la capacidad de emocional de este disco Texas Jefferson Crossroads, al margen de toda la pátina religiosa que pueda tener. Bueno, nos quedó un cierre un poco tópico por esto de la fecha y Semana Santa, ¿no? Pero no era la intención. Hemos llegado de todas formas al final del programa. Gracias por acompañarnos estos 90 minutos. En realidad, no solamente eso, sino porque la gasolina que tiene este programa son ustedes, sus comentarios, que compartan el programa en las redes sociales, que le den un like, aunque sea, que hagan llegar pedidos. Es una forma de mantenernos en circulación y teniendo este espacio abierto a una interacción más bidireccional que simplemente yo predicando desde el púlpito, como podría sugerir un disco como Texas Jefferson Crossroads. Si quieren hacer justamente esto, está el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrar todos los programas para descargarlos en MP3, los pueden escuchar también en streaming. Y bueno, además también pueden usar el espacio para dejar comentarios y todo lo que decíamos. Es todo por hoy. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. ¡Chao!